Tómate el pulso y siente tu verdadera realidad. El resto, lo eterno, son circunstancias de la vida. Solo circunstancias. Al bosque, buenos días, señor ardilla, ¿cómo está, señora Lerce? Y elegante, la secuoya y el pudú, pudú, pudú, es un acróbata del amor. Buenos días, abejita, y el saúco con la mosqueta hacen dulce con la miel, y los coihues le dan refugio a los cóndores por saber dónde toca el violín Ismael. El osito de las praderas Ismael de las praderas, que le cantas al amor. Y el osito junta la miel de la vida, feliz en el bosque. Ellos brindan por la vida, por la amistad, por el bosque, que cantan su bondad. Y el pizzicato de la vida canta para que los duendes y las hadas dancen, dancen en el bosque, y dar gracias a la vida, y dar gracias a la esperanza del planeta Tierra. Canta, canta en el bosque. Siente la brisa de la bella madrugada y las estrellas son poesías en el bosque de la bondad. Gracias, Ismael. Gracias por tus notas musicales.